Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Siempre les agradezco por sus finas atenciones. Gracias. Quisiera nomás pedirle que usted haga saber a otras personas acerca de este programa, que aquí estamos viendo sobre el valor del dinero y de qué forma lo hemos sobrevaluado en una manera increíble. Y nosotros siempre se habla sobre la devaluación del dinero, pero yo creo nosotros lo estamos no devaluando, sino sobrevaluando. Y muchas veces es nuestra actitud lo que determina el valor que tiene. Hay personas que matan por él, otros roban por él, otros destruyen familias, matrimonios, tantas cosas, están dispuestos a cualquier cosa por el dinero. Eso definitivamente es sobrevaluarlo. Déjenme contarles esta historia brevemente. Albert J. Lorry se dispuso a probar que era fácil hacerse rico en bienes raíces sin dinero para comenzar. Y él hizo exactamente eso. Sin sorpresa, en 1980 su libro Cómo llegar a financieramente independiente por invertir en bienes raíces fue un bestseller, de los mejores libros en venta. En mayo de 1981, la historia principal de una revista sobre dinero estimó el valor de Lorry en $30 millones y lo llamó un experto en bienes raíces. Pero algo fue mal, y en octubre de 1985, el Instituto para el Desarrollo del Éxito, el cual promovió las teorías de Lorry, se colapsó con 2.5 millones en deudas. En junio de 1987 fue reportado que las adquisiciones de Lorry estaban siendo rematadas en Los Ángeles bajo la ley federal de la bancarrota. Este hombre que en poco tiempo ganó muchos millones, así igual en poco tiempo quedó en la total ruina financiera. Sabe, el dinero es tan inestable y nosotros queremos depender nuestra vida, felicidad, familia, hasta el alma, muchos dependen de él. Dice allí en el Salmo 62, versículo 10, dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Mira esta frase, y si se aumentare la hacienda, no pongáis el corazón en ella. Y si se aumentare la hacienda, no pongáis el corazón en ella. Qué advertencia tan necesaria y tan a tiempo y tan vital Dios aquí nos da. Y si se aumentare la hacienda, no pongáis el corazón de ella. No dependas del dinero. Ahora vemos aquí que es sobre el valor del dinero. No vale tanto para que dependas de él, de ninguna manera. Y si usted lee la Biblia, pues entonces usted se habrá dado cuenta desde cuándo. El Señor dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Así es que démonos cuenta que no es así. ¿Y cuántas personas han adquirido bienes, pero ahora tienen un miedo enorme a perderlos y sin poderlo evitar, un día de estos los pueden perder? sabe, tanto les ha sucedido ya. Así es que no dependas de él. Úsalo como un mal necesario. El dinero solo es un medio para vivir y hacer lo que debemos. Hacer las cosas correctas. Nunca para matar, para robar, para destruir familias, matrimonios, sociedades, amistades, etc. No vale tanto el dinero. No dejes que el diablo te engañe y lo sobrevalúes tanto y después caigas en su trampa. Lo hemos dicho tantas veces. La Biblia dice que el tener dinero no es malo, pero el amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Así es que no vale tanto para que dependas de él. No dependas de él como fuente de felicidad, sino pregúntale al sabio Salomón en Eclesiastés. Salomón dice en el libro de Eclesiastés que él no le negó ni un solo placer a sus ojos, ni uno solo. Sin embargo, pronto para escribir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No le satisfizo, ni en lo más mínimo. Y si usted quiere leer el libro de Eclesiastés, léalo, ahí está en la Biblia. Y de qué forma él le dio a su ojos todo lo que quiso para que, y después encontró que nada, ni una felicidad encontró sobre todas esas, ni una felicidad. Entonces, usted y yo no cometamos ese mismo error y allí dependamos del dinero y luego seamos decepcionados. ¿Por qué no mejor aprender a tiempo? Y vea tantos ricos, ¿cuál felicidad tienen? Oh, todos los lujos del mundo. Tienen reconocimiento de la gente. Tienen aplausos y placeres. Pero a veces ve a los artistas supuestamente famosos y ricos. Y a veces son personas de tan baja moral, de tan bajo carácter. Divorciados, recasados, adulterando, borrachos, viciosos, muchas veces, véalos nomás. No está la felicidad en ello. Pregúntale a Salomón, lea el libro de Eclesiastés. Él fue el más rico y él fue el más sabio. Él sabrá darte unos buenos consejos. Consúltale. Ahí está Eclesiastés. Segundo, no dependas tanto de él para dejar al Señor. Fíjate el hombre rico allá en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Aquel hombre que dijo, mira, muchos bienes tienes, le dijo a su alma. Muchos bienes tienes. Y cuando llegó al Señor, mire ahí en Marcos 10, leámoslo. Lo que dice ahí la palabra del Señor en Marcos capítulo 10 y el versículo 17. Qué importantes consejos tenemos aquí para que usted y yo hagamos caso a ello. Y saliendo él para ir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me buscas? Ya dices, bueno, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, y ahí les dijo de qué forma debes cumplirlos. Y él dijo, ya los he cumplido desde mi niñez. Y luego dices al Señor, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígame. Y él, como tenía mucho, se alejó del Señor. Fíjese, le importó más los bienes materiales que la vida eterna que él, supuestamente él buscaba. Hoy hasta personas, yo creo por eso muchos ricos se frustran. Dice, como todo en este mundo, a lo menos en este país lo compran, pero ahora quieren comprar la vida eterna y como ahí es Dios el que está a cargo, entonces no pueden. En la Edad Media, los de sotana larga prometían el cielo y todo por dinero, hasta la resurrección de sus muertos ya por dinero. ¿Y sabe qué pasó? Ni un alma se fue al cielo por eso. Ni un muerto se resucitó por eso. Ni uno. Simplemente fue un engaño para obtener dinero. Contra esas prácticas paganas predicaba tanto Lutero. Por eso los condenaron y a tanto los mandaron a la muerte. Y ahí hoy día esa religión goza de tantas riquezas. Por engaño a la gente adquirieron todas. Y la gente creyendo sinceramente les daba hasta todas sus posesiones para que sus seres queridos muertos resucitaran y se fueran al cielo. Y nada pasó, ni una cosa. Si la hacienda se aumentare, no pongáis el corazón en ella. No dependas de ello para perder tu alma. Pregúntale al joven rico de Lucas 12, 16 al 21. Recuerde cuando aquel hombre dijo, alma, muchos bienes tienes. Y luego esto haré, me haré bodegas más grandes, las llenaré de cosas. Y luego dirá, ahora alma, descansa y disfruta. Y el Señor dijo, necio, no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma. Por eso hay tantas que veces que el Señor dijo en contra de los ricos, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo. Y tantas, ay de vosotros ricos, lea usted el libro de Santiago. Sabe, pregúntele al hombre rico, no vale la pena perder tu alma. No dependas tanto de él. No dependas tanto de él como para depender de lo que no es. Vemos la historia de este hombre que hizo en unos poquitos años más de 30 millones de dólares y que pronto lo perdió. Allá Proverbios 23:5 dice, ¿por qué has de poner tus ojos en lo que no es? ¿En las riquezas que no son? Mire, se tomarán alas como águilas y volarán al cielo. Las riquezas de Elori tomaron alas de águila y volaron al cielo y se quedó en bancarrota. Las riquezas de tantos otros, y tú divides tu matrimonio y se pelean y dividen la familia y amistades y roban y matan. Por eso que hoy o mañana se va. O tú hoy y mañana te mueres, ¿y de qué te sirvió ahora dar cuenta a Dios por haber sobrevaluado el dinero tanto? Mejor ponlo en la perspectiva correcta. Busca a Dios, acepta a Jesucristo, el perdón de tus pecados, recíbele como Salvador personal. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.